A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Muy bienvenidos al País de los Sueños, edición especial en RAI, Radio Andalucía Información, que comenzamos ahora mismo. Una noche como esta, noche buena. Días de lotería, de cabalgatas, de música, de cine, de entretenimiento. Para todo el mundo y para los amantes de la buena música, los que habitualmente nos confeccionan cada uno de los programas en toda la temporada, aquí en el País de los Sueños, interpretando exclusivamente la mejor música de Navidad. Comenzamos con Michael Bublé. Es un clásico, serán muchos los que suenen. Esto es Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. Face unafraid, plans that we made, walking in a winter wonderland. Pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you ready? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Caminando tranquilamente en una tierra maravillosa de invierno. Frank McComb es el próximo. Teclista e intérprete de Cleveland, Ohio. Con 12 años empezó a estudiar piano. Tres después formó su primer trío, This Christmas. Thank you. This Christmas con Frank McComb, un gran músico desde hace muchos años. Fue miembro de los Rude Boys, también parte de la banda de estudio y escena de DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, un grupo de Filadelfia, Pensilvania, del que procede el actor e intérprete Will Smith, que todos conocemos. Pero es que también Frank McComb ha sido uno de los colaboradores. Lo hizo en 1994 de Branson Marsalis, en el seno de otro grupo que con frecuencia hemos escuchado aquí, los Backshong Lefunke. La música de Navidad llega ahora con Tringe Oster Hughes. The Christmas Song. Si hay una canción conocida en estos días, es precisamente esta. Escúchenla en RAI. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. Eskimos, everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow. Hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh. And every month gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Radio Andalucía Información, RAI, Nochebuena. Los mejores músicos del mundo, las grandes voces, solistas, instrumentistas de muy variada procedencia, todos muy próximos al soul, rhythm and blues, smooth jazz y jazz. Entre ellos, Tringe Oster Hughes, desde Holanda, desde Ámsterdam. Bob James, uno de los mejores pianistas del mundo. The First Noel. El primer San Nicolás es nuestra próxima propuesta. ¡Feliz Navidad! Chris Noel con el liderazgo de Bob James al teclado, el líder de los 4Play, que por cierto escucharemos en este programa especial del País de los Sueños, sonando a Navidad. Bob James al piano y Rick Brown, también teclista pero sobre todo percusionista y especialmente un trompetista perfectamente dotado y capacitado para fabricar una música perfecta que estuvo incluido en algunas sesiones de Prince, celebradas por Roger Ellison en Minneapolis hace ya algunos años, y que también fue el productor en 1994, entre otros, por ejemplo, del primer disco para los Avenue Blue, una nueva banda entonces liderada por el guitarrista Jeff Goldblum. Have Yourself a Merry Little Christmas. Es desde Wisconsin, el maestro de la psicología, de la música y del scat. ¿Quién no conoce a Al Jarreau? Al Jarreau en Radio Andalucía Información. Saludos, bienvenidos. Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo, dedicado especialmente a la mejor música de Navidad. Los mejores músicos del mundo que nos hacen los programas todo el año cantando de esta manera. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, our troubles will be out of sight. I say, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden golden days of yore, faithful friends who have been dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, come and hang a shining star upon the highest bough. Oh, and have yourself a merry little Christmas. To us once more. Ooh. all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Alvin, All You Wrong con Have Yourself a Merry Little Christmas. Un tema original de Ralph Blaine y Hugh Martin. Fue el equipo que preparó esta canción en 1944 para ser incluida en la banda sonora original de una película musical. Una película de Vicente Minnelli, una producción llamada Meet Me in St. Louis. Encuéntrame en San Luis. No será en absoluto la única versión que encontremos en este especial y en los próximos minutos de Have Yourself a Merry Little Christmas. My Favorite Things, mis cosas favoritas, Detroit, Michigan, una voz espectacular que dejó la música hace algunos años y que se llama Anita Baker. Radio Andalucía, información sonando a Navidad en Nochebuena. Whiskers on kittens, bright copper kettles and a warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Yeah. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Mama, mama. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. You got a few of my favorite. Remember my favorite things, and child, I don't feel so bad. Baby, baby, baby, baby, just remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Said I don't feel, I said I don't feel, baby. Said I don't feel so bad. Said I don't. Favorite Things con Anita Baker, nacida en Toledo, en Ohio, en 1958, una cantante espectacular, sencillamente norteamericana, influida por el rhythm and blues, dedicada a ese estilo, al jazz, al gospel, al pop tradicional, que aunque nació en esa ciudad de Ohio, creció en Detroit, Michigan, donde aprendió a cantar escuchando a grandes artistas que han sido definitivas a la hora de influir en su carácter como gran dama de la música. Sarah Vaughan, Nancy Wilson o Ella Fitzgerald, entre todas ellas. Más historias de Navidad. Antes escuchábamos a Bob James con Rick Brown en la trompeta. Y ahora escuchamos, disfrutamos en este tiempo de Navidad a los Fourplay. Snowbound. No es una canción propia, es una versión, pero que suena muy bien. En Navidad, música especial. Como siempre, los mejores músicos, los mejores grupos, instrumentistas, vocales, soul, rhythm and blues, música tropical, smooth jazz, jazz. Y todos los estilos que hacen un sonido absolutamente elegante todo el año. Ahora todos interpretan música de Navidad. Saludos y bienvenidos. Lorenzo Romero es el productor. Un saludo de Juan Antonio Jurado, que les desea de verdad una feliz noche, una feliz Navidad. Hay mucho más por delante. Los sonidos más espectaculares del mundo siguen sonando en Radio Andalucía Información. Thank you. Snowbound, en versión de los 4Play, con Bob James al frente. Dori Valcaemi, aproximación a la música tropical. Sonando a Navidad, una curiosa versión de Noche de Paz. Silent Night, Noche de Paz, una composición que nació alrededor de 1820 con letra de un austriaco, de Joseph Mohr, que murió 20 días antes del día de Navidad de 1848 precisamente. Y todo con música de su compatriota Frank Gruber, aunque se desconoce el que adaptó la letra a nuestro idioma. Merry Little Christmas. Nonaimo en Canadá, una gran dama del jazz que canta de una forma única y acaricia el piano. Se trata de Diana Krall. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away.

There Is No, con Doc Powell. Alguien que creció en Spring Valley, en Nueva York, un suburbio situado a unos 40 kilómetros aproximadamente al norte del puente York Washington, de la Gran Manzana. De la guitarra de Doc Powell al saxofón de Bonnie James. Alguien que reside al oeste de Hollywood, aunque creció en New Rochelle, también precisamente en Nueva York. God rest ye merry gentlemen. Versión de God Rest Ye Merry Gentlemen con Bonnie James al saxofón. Santa Claus Is Coming to Town, una de las canciones navideñas más conocidas en todo el mundo. La versión es de Cecilia Dale. La música más elegante, también en Navidad. El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía, información. Música. música exquisita para oyentes como usted. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Estupenda versión, la música de Navidad, sonando de esta guisa aquí con Santa Claus is Coming to Town, gracias a Cecilia Dale. Santa Claus is Coming to Town es Santa Claus, San Nicolás está llegando a la ciudad. De ella se han hecho más de mil versiones, datos hasta 2007, después ha habido, lógicamente, muchos más temas, muchas más versiones en torno a esta composición clásica, de la que existen al menos 991 referencias exactamente, una obra de J. Fred Coates, un músico que nació en 1897, lo hizo en Nueva York, en Brooklyn concretamente, y que estrenó esta canción a finales de la década de los años 20. Estamos concluyendo ahora. Little Drummer Boy. Diane Reeves, una gran voz de jazz, con esta curiosa versión del pequeño tamborilero. Oh, come. Navidad en RAI.